El mes de junio bastante activa en nuestra localidad. Siempre decimos que los fines de semana vienen cargados de actividades, de contenido y bueno, pues siempre esperamos que con la llegada del verano esa obvia cantidad de actividades disminuya, pero no va a ser este fin de semana. Como le comentábamos al principio, tenemos las actividades organizadas por Avanza LGTBI en torno al 28 de junio. Tenemos además también el Grand Prix del Gallumbo en la Plaza de Toros. Tenemos esas jornadas tan interesantes que, si bien no se van a llevar a cabo en Ubrique, van a ser en el Jardín Botánico El Castillejo, son de interés sobre las aves necrófagas en la Sierra de Cádiz. Un asunto, una cita de la que le hemos hablado con el director conservador del Parque Natural Sierra de Grazalema. Y tenemos además también otras dos actividades más. Por un lado, una exposición sobre Click de Playmobil, de la que vamos a hablarles en el día de hoy. Y por otro lado, el Mercadillo de Libro Solidario, que se organiza por parte del colectivo de autores ubriqueños. Esta es una cita de la que, ya le hablábamos, al menos en lo que era una fase inicial de ese proyecto, con uno de los integrantes del colectivo de escritores ubriqueños, con Manuel Hosto. A principios de junio, pues tenemos oportunidad de conocer cómo se estaba llevando a cabo este proyecto, con el llamamiento a colaboración para que se donaran libros usados por parte de los ubriqueños, libros que se venderían junto a obra de los propios autores locales en un mercadillo. Bueno, pues el mercadillo tiene fecha, es este sábado y se va a llevar a cabo en nuestra localidad, como decíamos, en concreto, bueno, pues de 11:30 a 2:30 de la tarde en la Avenida España. Manuel Hostos, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues desde el colectivo de autores ubriqueños, ¿satisfacción por la aceptación que ha tenido esa petición que realizabais a los ubriqueños o no? Cuéntame, ¿cómo fue finalmente? Sí, mucha satisfacción, porque la gente ha respondido muy bien. Nos hemos encontrado con que con más aportaciones de las que esperábamos incluso. La verdad es que nos hemos visto un poco desbordados estos días, porque hemos tenido donaciones muy, muy, muy importantes, e incluso hasta una persona solamente ha llegado a donar hasta casi 100, 150 libros. O sea, te puedes imaginar. Una cantidad importante, porque hay que catalogar, sí. Hay que revisar, hay que, bueno, pues evidentemente darle un tratamiento también si es necesario, bueno, todo claro. Ello para ponerlos en ese mercadillo, ¿no?, de libro solidario. Pues sí, exactamente. Hemos estado liados con eso, sobre todo con la catalogación, y bueno, pues intentar adesentarlo, aunque la mayoría hay que decir que estaban bastante bien cuidados, pero sí, trabajando en ellos para poder ponerlos a disposición este mismo sábado. Bueno, ¿cuánto finalmente? No sé si la cita la controláis, la cifra la controláis y me la puedes ofrecer. Bueno, pues alrededor de ahora mismo, te puedo decir así por encima, porque todavía no lo tengo todo contado, no tenemos todo contado, pero tiene que estar alrededor de los 800 y pico libros. Y queda por recoger todavía, Madre mía. Pues una cantidad considerable. ¿Y qué tipo de libro? ¿Qué tipo de libro tiene la gente que dona? Bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido, porque nos hemos encontrado de todo, de libros infantiles antiquísimos que la verdad es que mucha gente se va a sorprender al verlo, hasta libros recientes, pasando por libros más de idiomas, de enciclopedias, de bueno, de todo. Si te digo la verdad es que tenemos de todos los géneros. Libros de consulta, quizás también, ¿no? Un poco. Sí, eso es típico que todos tienen en casa. Y luego, bueno, pues también imagino que narrativa, quizá, ¿no? A lo mejor sí, no tan también. Actual, pero bueno, también seguro que hay algún que otro ejemplar. Y como tú decías, ha llamado mucha atención lo de los libros infantiles. Sí, lo de los libros infantiles ha sido, casi de lo que más tenemos. Pero llama la atención eso, que son libros que son muy difíciles de encontrar hoy en día, y que la gente los tiene, los tenía súper bien cuidados, y mira, nos los han donado, y eso, pues la verdad es que es un orgullo poder contar con esos ejemplares que, sin duda, aparte de beneficiar a una buena causa, van a hacer las delicias de aquella gente que le guste rememorar tiempos antiguos, ¿no?, de nuestra infancia. Bueno, pues todos esos libros se van a situar este sábado en la Avenida España a través de ese mercadillo de libros solidarios. Y decimos que es solidario porque lo recaudado va a utilizarse, va a ser donado precisamente a la asociación Dame tu Mano. Es un fin, ¿no?, solidario el que se lleva a cabo por parte del colectivo de autores ubriqueños. Exactamente, sí. La idea es esa. Desde que se puso en funcionamiento pues la recogida de libros, siempre se ha estado informando de eso, de que este año lo recaudado en el mercadillo iba a ir destinado a Ubrique Dame tu Mano, por la excelente labor que hacen, al igual que otras asociaciones locales. Lo que pasa es que este año pues va a ir para ellos. Uh-huh. Y en próximas ediciones pues iremos repartiendo ese beneficio para que todas puedan participar de este mercadillo. Pues tiene ese fin solidario, importante también tenerlo presente, ¿no? Cuando vayamos a colaborar con el mercadillo de libros, pues sabemos que nuestra compra, nuestro pequeño granito de arena, va a ir a un fin solidario y social muy importante, que es el que lleva a cabo la asociación Dame tu Mano en nuestra localidad. Libros de todo tipo que se van a sumar también a los libros de los propios autores ubriqueños, ¿no? Exactamente, sí, allí vamos a estar pues poniendo, quizás no estemos tantos como estuvimos en la Feria del Libro, pero bueno, vamos a estar los que podamos exponiendo nuestro trabajo, que también es importante para que la gente conozca nuestra obra, lo que se hace aquí en Ubrique, y aportando nuestro granito de arena, por supuesto, también a ese mercadillo solidario. Sí que el colectivo de autores ubriqueños es una asociación relativamente joven. No sé si cuánto tiempo lleváis, meses, ¿no? Podemos. Básicamente desde, bueno, marzo o así, porque fue poco antes de hacer la feria del libro. Y bueno, pues ahí seguimos intentando avanzar como podemos. La verdad es que contamos con mucha ayuda y eso es bueno. Nació en marzo y bueno, pues lo hizo de cara a lo que era la jornada del Día del Libro, que se conmemora en abril. Precisamente por esa fecha se planteó esa Feria del Libro, que tenía lugar en el Parque Rafael Alberti, una primera Feria del Libro, que bueno, pues llegó planteada con muchísimos contenidos, no solo lo que es la exposición de libro de los autores ubriqueños, sino además también talleres literarios, presentaciones de libro, lectura dramatizada, en fin, dotada con bastante contenido. Y bueno, pues no sé si también éxito de participación, casi que podemos decir, teniendo en cuenta, bueno, pues todas las imágenes que se publicaron después, ¿no?, de esa cita, de ese evento. Exacto, sí, la verdad es que fue un éxito para ser la primera edición, tuvo muy buena acogida. Y bueno, pues deseando, nosotros básicamente estamos deseando que llegue la del próximo año, que sin duda va a ser mejor, pues ya tenemos idea en mente y creo que es una cosa que llegó para quedarse, que es lo bonito. Un colectivo joven, un colectivo que aglutina a los diferentes autores que existen en nuestra localidad y que llega ahora con este mercadillo solidario que se va a llevar a cabo, como decíamos, en el centro de la Avenida España. Una actividad que va a ser la única que tendremos hasta la Feria del Libro del próximo año de abril, ¿o hay más proyectos por ahí en mente? Porque me da la impresión de que es un colectivo bastante activo en cuanto a la realización de actos de cara al público, ¿no? Sí, bueno, la idea es realizar tres eventos anuales. Primero sería la Feria del Libro, como quizá evento más importante, ¿no?, en representación de la literatura. Luego el Mercadillo, para aportar también nuestro granito de arena al tema solidario. Y luego en Navidad, pues tendríamos también otro evento que todavía está por confirmar todo, pero estamos trabajando en ello, y sería pues también con actividades parecidas a las que se hicieron en la Feria del Libro, y eso pues para llevar también un poco, cubrir un poco, digamos, las tres partes del año para fomentar la cultura en cuanto a la literatura. Bueno, pues son distintas iniciativas, distintas actividades que básicamente son de cara al público, porque a nivel interno no sé si vosotros tenéis algún tipo de estructura también en la que estéis trabajando o os centráis especialmente en esos contenidos que se ofrecen, ¿no?, de cara al público, como decíamos. Bueno, a ver, nosotros a nivel interno, hombre, nos vamos apoyando, intentando también ayudar en todo lo que podemos a nuestros compañeros y gente que se dedica a escribir aquí en Ubrique, bueno, pues estamos siempre, de hecho, yo presento mi próximo libro en a mediados del mes que viene y bueno, pues ahí estoy recibiendo también ayuda de mis propios compañeros que, bueno, que se vuelcan, nos volcamos unos con otros, tanto a nivel interno como a nivel externo en cuanto a la literatura. Presenta el nuevo libro el mes que viene, después del éxito del primero, ¿no? Y sí, bueno. ¿Regresa nuevamente? Pues, sí, bueno, me lancé a hacer una segunda parte, una continuación de Hasta el Último Segundo, y bueno, pues ahí va a quedar El Diario de Mandy, se llama. Y mi idea es presentarlo a partir de mediados de mes. No tengo todavía la fecha concreta porque estoy hablando con el ayuntamiento, pero bueno, no creo que haya problema para que sea a mediados de mes, más o menos. Mediados del mes de julio, y bueno, pues, ¿qué más podemos saber? No sé, ¿qué más nos puedes contar? Bueno, a ver, estamos trabajando en eso, en la presentación. El libro yo creo que va a llamar mucho la atención porque es mucho más completo que el primero. Continúa la historia. Para aquellos que disfrutaron de la primera, del primer libro, sin duda yo creo que este les va a gustar más. No lo digo yo porque lo haya escrito, sino por la gente que ya ha podido leerlo, que me está ayudando y que se ha sorprendido un poco con la historia en sí. Es muy llamativa también. Hasta el Último Segundo fue la obra que presentaba el pasado año y que, bueno, pues ha tenido buena acogida, ¿no?, dentro del público local, podemos decir. Y dado esa buena acogida, ¿llega la segunda parte de la trama? Sí, porque de hecho paralicé el otro libro que estaba escribiendo, que lo tengo ahí a medias, lo paralicé porque me llegaron tantas muestras de ánimo y de apoyo y de para que continuase, que dije, mira, tenía una opción ahí con Hasta el Último Segundo y dije, voy a aprovecharlo, voy a intentar a ver si lo puedo hacer como una especie de regalo a toda esa gente que me ha apoyado con este primer libro, y yo creo que lo he conseguido, creo que se van a sorprender y les va a gustar mucho. Historia de intriga, cercana al thriller, ¿no? Se repetirá todo esto en esa segunda parte, El Diario de Mandy, me decías. Exactamente, sí, se va a repetir todo eso y yo creo que incluso aumentarlo, porque va a haber muchas más emociones que en el primero, mucho más misterio, en definitiva todo. Yo creo que el primero me sirvió mucho para aprender, porque era mi primer libro publicado, aunque había escrito. Llevo escribiendo desde hace mucho tiempo, pero más a nivel personal. Pero creo que este libro, publicarlo y darlo a conocer y ver el apoyo de la gente, me ha hecho aprender mucho. Y yo creo que todo eso se va a ver reflejado, lo va a ver reflejado la gente en el Diario de Mandy. Pues muy pendiente de esa presentación. Y este es un avance. Hablaremos conforme se vaya acercando la fecha de presentación, si te parece, ¿no?, de esa publicación. Sí, y hablaremos perfecto, de ese nuevo proyecto en el que se embarca, en el que ya está culminado, en realidad, simplemente de darlo a conocer al público con ese libro, ¿no? Segundo libro, El Diario de Mandy, continuación de Hasta el Último Segundo, que nos ofrece Manuel Hostos. En cualquier caso, centrarnos en lo que llegará este sábado, ¿no?, que es el motivo de la entrevista, ese mercadillo de libros solidarios, como decíamos, de 11:30 a 2:30, ese es el horario en el que vais a estar situado en ese stand en la Avenida España y, bueno, pues atendiendo a todas aquellas personas que quieran acudir, ¿no? Desde allí, pues el colectivo de autores ubriqueños pues atenderá a los distintos usuarios que puedan acercarse. Pues sí, allí vamos a estar, va a haber también integrantes de la asociación Dame Tu Mano para informar de todo lo que quieran a la gente que se acerque sobre su asociación y nosotros sobre el tema literario. Y nada, pues esperamos allí a todo el mundo. Es un día solidario, es un día para unir cultura con solidaridad y nada, esperamos que tenga buena acogida y que la gente participe pues todo lo que pueda. Allí estaremos nosotros. Pues una cita para los amantes de los libros y para los que no también, en ese mercadillo de libros solidarios que, como decíamos, tendrá lugar en la jornada de mañana de 11:30 a 12:30 en el centro de la Avenida España, organizado por el colectivo de autores ubriqueños. Manuel Hosto es uno de los integrantes de ese colectivo, a quien agradecemos que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Manuel Hosto, muchas gracias. A ti, Rocío. Gracias, buenos días. Buenos días.